Y en esta segunda hora nos vamos a encontrar con Hablando Claro, Ana Laura Álvarez, Institutos para la Ribera. Tras este Hablando Claro, el boletín informativo local y regional, donde ampliaremos las noticias principales de la jornada. Así que, señoras, señores, vamos ya con Hablando Claro con Ana Laura Álvarez. Y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. Es Radio Tudela 96.0 FM. Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador? Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Raceibank. ¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno! ¡Corre, que se acaban! Nissan Innovation That Excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Busca un restaurante de calidad y acogedor. En Asador de Miguel descubrirá la tradición de la cocina en su esencia. Menú del día, menús para grupos y servicio de carta. Encuentre calidad y precio. Reserva en el 948-824-365. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena en Tudela. Asador de Miguel. Repetirá. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Dorada, 300-400 la pieza a 1,95 euros. Baguette, 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Esta semana en Hablando Claro tenemos un tema muy candente, los nuevos institutos de educación secundaria que se están solicitando desde varias localidades riberas. Como sabemos, Cintruénigo solicita una ampliación. Castejón también, y como no, pues Cabanillas, Fustiñán y Ribaforada se unen para hacer una demanda real frente al Parlamento de Navarra. Y bueno, hasta por qué tenemos que tener otro instituto o más institutos de educación secundaria obligatoria en la Ribera. Y para eso, pues cualquiera de las tres APIMAS aquí representadas, Ribaforada, vamos a empezar por el representante de la APIMA de Ribaforada. ¿Por qué un nuevo instituto en la zona? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, porque creemos que es mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, las de Ribaforada, Cabanillas y Fustiñana. Y en segundo lugar, porque creemos que los institutos de Tudela están masificados, tienen demasiadas matrículas para las instalaciones que tienen. Entonces, creemos que esto también repercute negativamente no solo en nuestros hijos, sino en los de toda la Ribera. Porque vosotros, estos pueblos están adscritos al Valle del Ebro, aquí en Tudela, o sea, los niños que terminan su educación primaria en los respectivos colegios de estas localidades, luego tienen que venir a Tudela o elegir cualquier otro centro de cualquier otra localidad. Para lo cual existe un transporte público, ¿no?, pagado por el gobierno de Navarra, pero entre los padres hay un poquito de malestar, ¿no?, porque los niños tengan que estar en la carretera, ¿no es así? Sí, a ver, el problema es... Tenemos como dos problemas, ¿no? Digamos, el tema de los estudios, la masificación, y otro es el kilometraje. Aparte de que se hacen muchos más kilómetros que los que se harían en un centro en cualquiera de las tres localidades, ponemos siempre el mismo ejemplo. Cabanillas, un niño sale a las 7 y 10 de la mañana, llega aproximadamente como muy tarde a las 7 y media y tiene que esperar media hora allí. No decimos que tengan que esperar en la calle, solo faltaba que en invierno los tengan en la calle, pero sí que decimos que esa media hora, un niño descansando, eso también influye en su capacidad de aprender y en su vida diaria. Entonces, como ha dicho Iñaki, repercutiría en la mejora de nuestros hijos, que es por la que luchamos, pero también en el resto de los niños que van a Tudela, en centros masificados, y de hecho desde el departamento ya se dijo que veían un problema hasta el 2024 grave y que están intentando solucionar, que es la masificación en los centros de Tudela. porque también se estaba planteando el hacer un centro nuevo aquí en Tudela o ampliar las demandas que ya llevan existiendo tanto del Benjamín de Tudela como del Valle del Ebro, porque las matrículas pues cada vez hay más. ¿Qué os parecería si hubiese un centro nuevo aquí en Tudela? ¿Estaríais igual de contentos o no? No vamos a quitar los méritos a los centros de Tudela, porque sabemos que los centros de Tudela tienen, pues bueno, son excelentes, tienen la excelencia. Entonces, no queremos quitarles los méritos. Lo que nosotros apostamos es por centros más reducidos. Entonces, el volver a ampliar, a hacer un centro en Tudela, seguiría con el mismo problema, porque seguiríamos teniendo centros masificados en los cuales pues se irían quitando niños de otros sitios para seguir yendo a Tudela, y bueno, los pueblos que estamos alrededor tendríamos el mismo problema. Nuestros hijos seguirían teniendo los mismos kilometrajes, tendrían los mismos horarios. Entonces, a lo que respecta a nuestra petición, no tiene nada, o sea, no, para nosotros no sería la posible solución. Nosotros lo que queremos es una mejora de calidad de vida para nuestros hijos, y creemos que al revés, que en vez de hacer un centro nuevo en Tudela, lo que tendrían que hacer es apoyar un centro rural en cual los institutos sean pues más pequeños. Y sí, en un centro más pequeño la educación es más individualizada, la atención a la diversidad también es más concreta, pero desde el Departamento del Gobierno de Navarra, ¿se os ha asegurado que la oferta educativa vaya a ser la misma que hay en Tudela, por ejemplo? De momento, desde el Gobierno de Navarra no se nos ha asegurado nada. Eso es la demanda que hacemos. Evidentemente queremos que sea semejante. Entendemos que al ser un centro más pequeño con menos alumnos, pues seguramente va a haber optativas que no van a ser viables por falta de alumnos y alumnas, ¿no? Pero sí que, en este sentido, sí que creemos que las posibilidades que nos tienen que dar es al menos las mismas que otros centros que tienen con el mismo número de alumnos que tendrían el nuestro, ¿no? Tenemos varios institutos que conocemos que tienen el mismo e incluso menor número del que nosotros tendríamos. Sabemos las optativas que tienen y nos parecen optativas pues que nos parecen suficientes para nuestro instituto, ¿no? Entendemos que a lo mejor la falta de alguna optativa muy específica, sin ninguna duda, se ve suplida sobre todo por la atención personalizada. ¿Cuántos alumnos más o menos estaríamos hablando que podrían estar en este nuevo instituto? Sí, mira, hemos hecho una proyección de 16 años y el año que más tendrían serían unos 310 alumnos y el año que menos unos 259, una cosa así. Hablando con algunos parlamentarios, hablaban sobre equiparar el mapa local al mapa educativo con toda la reforma comarcal que va a haber, y eso sería pues muy positivo también para la comarca en general, ¿no? Tener varios centros de referencia educativa. ¿Cómo veis la implantación, pues por ejemplo, de modelos en bilingüe? Porque hay muchos alumnos que deciden venir a Tudela por la posibilidad de tener educación bilingüe. Como me habéis dicho, no os han asegurado nada, pero sería un punto muy positivo. ¿No? Hombre, por supuesto, nosotros pues por lo que luchamos es porque tengan las mismas características que los centros de alrededor, y no por menos. O sea, la educación creemos que tiene que ser para todos igual y nos tienen que dar las mismas opciones. Hay un incremento en población también, se calcula que en el 2024 va a haber un pico de población, y los pueblos, ¿habéis notado este incremento en lo que es la educación en las escuelas? En el caso de Río Forada, que es el que mejor conozco, pues sí, la población de Río Forada continuamente se incrementa. Además, no solo se incrementa por nacimientos, paulatinamente se incrementa con gente que viene, y a veces que no viene al principio de curso, que viene a mitad de curso. Por ejemplo, concretamente este año, hace un mes, que es la última vez que hablé con la directora de este tema, en lo que va de curso había habido 10 nuevas incorporaciones tardías. Entonces sí que se incrementa la población. Entonces abogamos por un modelo que cubra educación secundaria obligatoria y también bachiller, ¿no? Me imagino. UFP, no, solo educación secundaria. Sí, nosotros estamos haciendo una petición por un IESO, para que estén los 4 años en este instituto y luego ya que pasen a hacer el bachiller, la FP, donde los padres crean convenientes. Sobre todo lo apostábamos porque una de nuestras preocupaciones como padres era que salían nuestros hijos a una edad muy temprana. Entonces, esa era la preocupación principal. Por lo tanto, nuestra preocupación es 12 años, 13 años, 14. Entonces, eso es un IESO. Entonces, apostábamos por un IESO. El bachillerato, pues bueno, quién sabe, ¿no? Igual dentro de unos años. Pero no. Que los niños, ya que van a bachillerato, consideramos que tienen una madurez mucho más, mucho mayor, ¿no? Entonces no vemos tanto problema, sobre todo como pasa con la ESO, ¿no? Que no es lo mismo un crío, un niño, una niña de 16 años que una niña de 11 años. Y bueno, ¿qué plazos os han dado para dar una respuesta? ¿Os han dicho algo desde el departamento? Sí, bueno, desde el departamento nos dijeron que habían visto que aquí había un pico de matriculaciones importante y que la respuesta nos la darían en 6 meses, es decir, nos dijeron antes de San Fermín. ¿Y bien? Sí, perfecto, no, la verdad es que nos sorprendió que, pero claro, si han visto el problema le tienen que dar solución, con lo cual nos dijeron que la respuesta antes de San Fermín es, y lo que fuese a ser, pues de aquí a 2 años. Es decir, si deciden hacer un instituto para los tres pueblos, nos responderían antes de San Fermín y lo que es la construcción de aquí a 2 años. Bueno, pues vamos a ver qué pueblo se lleva ese instituto, si Ribaforada, Cabanillas o Fustiñana. No sé qué criterios se seguirán para decidir, ¿no? ¿Cuál es el pueblo que más...? Eso es lo único que le hemos pedido, por favor, al gobierno, al consejero, a Educación, es que ellos decidirán. De hecho, acabamos de entregar el proyecto a Educación con los planos de los tres pueblos, lo que nos ha dicho el ayuntamiento, donde se podría ubicar el centro, y simplemente pedimos, por favor, que el día que se decida, porque creemos que se va a decidir en hacer, y nos digan en este pueblo, es que nos expliquen el porqué. Las tres a prima vamos a ir a muerte, si nos dicen Ribaforada, Cabanillas o Fustiñana, allí nos vamos. Pero el porqué, solo el porqué, que no sea porque yo tengo un amigo allí o por, no, que nos digan afinidades políticas. Exactamente. Ahí está la clave, ¿no? Si nos dicen que es porque el terreno es mejor y va a salir más barato, que porque los autobuses tendrían mejor acceso, cada pueblo tiene sus ventajas y sus desventajas a la hora de construir un instituto. Entonces solo pedimos eso, que nos digan el porqué, porque nosotros ya sabemos qué ventajas y desventajas tienen nuestros pueblos, pero queremos que sea el gobierno quien decida eso y que nos lo explique, por favor, pues para dar por lo menos a los padres una explicación también que bueno, que lo merecen, ¿no? Que son al final los que lo están pidiendo. Pues con toda esta demanda que se ha presentado ante el gobierno de Navarra, esperemos que dé buen resultado. Aquí se ven muchas ganas y mucha fuerza, mucha unión. ¿Quién ha dicho que estos pueblos no están unidos? Vamos, ¿cuántos kilómetros separan Fustiñana de Ribaforada, por ejemplo? Fustiñana está en medio de los tres, entonces tomamos como referencia Ribaforada y Cabanillas, que sería el extremo, o sea, el viaje más largo que podría hacer un niño, son 7 kilómetros. Ajá. Son 7 kilómetros comparado pues con los 17 o 18 que creo que hay de Fustiñana al Valle del Ebro, pues multiplicamos por 2, son... De 34-35 kilómetros pasaría un chico de Cabanillas o Ribaforada, que serían los más extremos, a hacer 14-15. Calculado, sacamos las cuentas y ahora un niño está haciendo 20.000 kilómetros, dijimos, o algo así, que es la media vuelta al mundo, para que sea más gráfico. Está haciendo un niño ahora para ir a estudiar a Tudela. Entonces nosotros nos pedimos que si alguien quiere hacer la vuelta al mundo, que sea por hobby, pero que no nos obliguen a que lo hagan. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a ver si hay suerte. Estaremos muy pendientes de estas nuevas incorporaciones en materia educativa a la Ribera. Muchas gracias. Vale, gracias. A vosotros. Es Radio Tudela 96.0 FM. Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas? Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. Pues estamos aquí con Carlos Jimeno, parlamentario del grupo PSN en el Parlamento de Navarra, un hombre vinculado a la educación y bueno, y en este tema de los institutos que se están reclamando por parte de las APIMAS de las diferentes localidades riberas, pues queríamos saber cuál era su opinión, su punto de vista acerca de estas demandas que las familias están haciendo al Gobierno de Navarra para esta legislatura. Quería hacerle una pregunta pues muy concreta, como estamos diciendo, un hombre vinculado a la educación, como profesional dentro del mundo de la educación, ¿qué es lo que piensa? ¿Piensa que es mejor centros más pequeños en las propias localidades de los alumnos o favorecer un poco más los macrocentros con toda la problemática que eso conlleva? No sé cómo ve el tema. Bueno, yo el tema veo que quiero decir que centros excesivamente pequeños que no tengan toda la oferta curricular que puede tener un centro con otras dimensiones, pues tienen las ventajas de las relaciones interpersonales más cercanas, de que hay unas organizaciones curriculares más flexibles, de que permite tener un contacto con el medio mucho mayor, y sin embargo, por simplificar un poco el discurso, y sin embargo, por centros mayores, con más líneas, pues tienen una, por ejemplo, un espacio de optatividad más grande, con quizás más dotaciones de recursos personales y materiales, que pueden, digamos, tener esas ventajas por ahí. En todo caso, lo que yo creo es que habría que actualizar el mapa local con más regularidad, porque eso da, si no actualizas el mapa local, el mapa escolar, perdón, no el mapa local, he dicho el mapa local porque el consejero de educación ha vinculado el mapa escolar al mapa local y por eso he tenido esa confusión. El mapa escolar hay que regularizarlo para que ni los centros se hagan tan grandes, ni los centros, porque los centros de ámbito rural pueden hacerse concentraciones y que el número, pues, sea ya un número significativo, relevante, y se puedan conjugar ambas ventajas y minimizar las desventajas, ¿de acuerdo? ¿Se han hecho, no sé si le consta o no, algún estudio concreto acerca de la cantidad de alumnos, de los escolares que estaríamos hablando? Por ejemplo, en Castejón sabíamos más o menos que era una cantidad de unos 70 alumnos, rondando los 100, ¿no? ¿Esto es, este modelo de institutos más pequeños se puede mantener económicamente a largo plazo? Hay varias circunstancias que hay que tener en cuenta. Yo creo que estudios, supongo que sí, porque me dicen que el Departamento de Educación sabe que en la zona de Tudela y la comarca, de aquí al 2024 va a haber un pico significativo, ostensible, perdón, va a haber un pico muy fuerte de matrícula que luego irá reduciéndose. Por lo tanto, hay que pensar muy bien dónde hacer las inversiones de infraestructuras, puesto que hay que hacer infraestructuras que luego quizás puedan no ser necesarias. Entonces, desde luego hay que tener una planificación, pero parece que hay necesidades en Cintruénigo, que las familias de Cintruénigo, el Ayuntamiento está pidiendo un nuevo centro. Hay necesidades en las APIMAS de Rivaforada, Fustiñena y Cabanillas, y los ayuntamientos lo están pidiendo. Y obviamente hay necesidades en Tudela, en la ciudad de Tudela, porque son necesarias más unidades de cara ya al curso académico próximo, seguramente. Entonces, la planificación es fundamental. El mapa escolar, la planificación para que vaya todo coordinado, los transportes, las dotaciones. Es importante tener, planificar y medir, y a la hora de invertir, porque ahora va a tener que invertir el Gobierno de Navarra en algo, tiene que tener en cuenta lo que va a ocurrir después. Tiene que tener en cuenta la funcionalidad de las inversiones que se vayan a hacer, porque a partir del 24 la matrícula volverá a reducirse. Y esta semana en Hablando Claro tenemos tenemos el placer de tener aquí a Alberto Catalán sobre la solicitud del pasado 10 de enero en el Parlamento sobre la ampliación del centro de Cintruénigo y de la oferta educativa para la localidad, y vamos a hablar con él acerca de esta ponencia que tuvo la posibilidad de poder estar en el Parlamento haciendo esta solicitud al Gobierno de Navarra. Y bueno, le saludamos primero, sea bienvenido a nuestros micrófonos, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Y queríamos saber, bueno, cómo había ido, en qué había consistido y qué es lo que exactamente se había demandado al Gobierno de Navarra. Bueno, asistió una representación de las propias APIMAS, tanto del Colegio Público de Infantil y Primaria como de Secundaria, también de la dirección del instituto y también del propio ayuntamiento con la alcaldesa a la cabeza, ¿no? Y en este caso concreto, pues se valoraba la necesidad de incrementar la oferta educativa de la localidad, sobre todo teniendo en cuenta pues el incremento poblacional que se había dado, incluso también a la hora de hacer una oferta educativa formativa que tuviese que ver pues con la formación profesional, ¿no? Y en este caso concreto, pues hablaban de la formación profesional básica, ¿no? Todo ello teniendo en cuenta también que la localidad, junto a otras localidades de la propia ribera del río Alhama, pues está sufriendo pues las consecuencias de la crisis económica y por lo tanto con un paro elevado, ¿no? Y en este caso pues se demandaba también que formación para la gente joven y para que tuviese más posibilidades de incorporarse a lo que es el mercado laboral, ¿no? Acabarían el ciclo formativo, acabarían ya ahí, y de ahí pues podrían ir a otros centros de formación profesional o incluso también a la universidad, ¿no? Y ellos hacían hincapié también en las necesidades de espacio, ¿no?, que hay en el propio instituto, que se va a ir incrementando en los próximos cursos, fundamentalmente por ese boom que ha habido también de poblacional, ¿no? No debemos olvidar que Cintónigo pues acoge también un colectivo de inmigración muy importante, que hace unos años no estaba previsto que se estuviese pues en no solamente en Cintónigo, sino en la Ribera, y que se ha supuesto pues mayores necesidades, no solo tampoco desde el punto de vista educativo, ¿no?, sino también desde el punto de vista sanitario y otro tipo de atención que se tiene que prestar a las localidades, pues que en un momento pues estaba la previsión pues de que se incrementase o mantuviese su población, pero dado la inmigración, pues bueno, pues estamos hablando de cientos y cientos de personas pues que viven en muchos pueblos de la Ribera, ¿no?, y eso lleva consigo pues cubrir las necesidades pues que se van planteando. ¿Se sabe, en cuanto a cifras, cuántos alumnos podrían beneficiarse de este instituto? ¿Cuántos alumnos podría tener este instituto? Pues yo creo que estaban hablando de unos 400 alumnos, pero eso teniendo en cuenta también, como digo, que luego los cursos inferiores pues también se van incrementando, independientemente de que también es cierto que con la crisis económica pues ha habido un bache en la población, y eso se ve también en los niños que se incorporan pues en infantil y primaria, y en el caso concreto de Cintónigo para el curso que viene pues eran, yo creo que rondaban entre los 75, un poquito más de 75, no sé si llegaban a 75 alumnos, pero bueno, lo que sí está claro es que Cintónigo acoge una población inmigrante de, pues como hemos dicho, de cientos de personas, y hay que darles también una salida desde el punto de vista educativo a sus hijos y también a los hijos de la gente de Cintónigo, ¿no? Esta demanda nos consta que ha sido hecha por muchos otros institutos, por otras muchas APIMAS, por muchas otras localidades, llevan años reclamando ampliación también aquí en Tudela. Usted es muy conocedor de este tema porque, bueno, ha sido consejero y sabe lo que conlleva. ¿Ahora es el momento o quizás se tendría que haber hecho un poquito antes? Bueno, lo que está claro es que se han ido cubriendo las necesidades, y sobre todo porque se ha producido un incremento poblacional que no era previsible, y por lo tanto lo que entonces o hace unos años no era necesario, en este momento sí. Pues por ejemplo se está viendo también en lo que ocurre o la demanda que están planteando la Asociación de Padres también de Frutillana, Cabanillas y Reforada, ¿no?, a la hora de que puedan acceder a los primeros cursos de la ESO, de secundaria, en su propia localidad. Pues bueno, en su día estaba previsto, los padres pues prefirieron ir a Tudela, luego se construyó el puente que une Frutillana con Ribaforada, eso hace más factible que esa demanda, que en su día pues no salió adelante, pues en este momento que se plantea, pues pueda ser también una realidad, o al menos haya que estudiarla convenientemente pues para que sea una realidad, ¿no? Por lo tanto, las circunstancias van cambiando y las necesidades también, pues también van cambiando, y eso es lo que las administraciones públicas tenemos que tener dentro de las previsiones que se hacen y los puntos concretos de la Ribera. Gracias por este Hablando Claro, Ana Laura Álvarez. Tanto el Gobierno Navarra como los diferentes partidos políticos ven factible y positivo para la Ribera la ampliación y la implantación de los nuevos centros educativos en la Ribera. Queda por ver si las buenas intenciones se convierten en hechos reales y si a largo plazo la oferta educativa se mantiene. Estos centros ocurre lo mismo que en el campus de la Universidad de Tudela, sin plan específico y con un número mínimo de carreras. Estaremos muy pendientes de la resolución del Gobierno Navarra al respecto. Tiempo de información, os dejamos con los servicios informativos de radio, la última hora nacional e internacional. Les esperamos dentro de 4 minutos y medio. Volvemos aquí a la programación local de Radio Tudela Es Radio.